eras para mí, pero te vuelves a ir, tan confundida y tan perdida. Sé que estoy metido en tu corazón y ser feliz no va a causarte dolor. Bésame, bésame mucho, qué romántico está el día, mi vida. Bésame, bésame mucho, si me besas eres mía. Bésame, bésame mucho, qué romántico está el día, mi vida. Bésame, bésame mucho, si me besas eres mía. Eras para mí, pero te vuelves a ir, tan confundido.